anuyo matoka koko nani wana koko matoka nyaka nuna niromo mionuo papa anuyo matoka koko nani wana koko matoka nyaka nuna niromo mionuo papa anuyo Sabi, era ni ando chalo ki era mani ponjo sabi.